cambiaste de cielo, yo no sé por qué. Recuerdo que jurabas que mucho me amabas, que yo era tu anhelo cuando te besé. No voy a detenerte, deseo que tu suerte, allá por donde vayas, te proteja bien. Me dicen que contaste que ya me olvidaste, que vas a dejarme, que no has de volver. Porque a donde vayas me recordarás, me recordarás, me recordarás. Porque no hay corazón que se olvide cuando tiene noches de felicidad. Que tu suerte, allá por donde vayas, te proteja bien. Me dicen que contaste que ya me olvidaste, que vas a dejarme, que no has de volver. Pero a la mera buena no me ganarás, no me ganarás, no me ganarás. Porque a donde vayas me recordarás, que no hay corazón que se olvide cuando tiene noches